No. Hola. Hola. Okay. Hola. No, no, no, no, no. Hola. No. Ah, ahí, ahí, ahí. A ver, había. A ver, intenta bien. No, ese micrófono no está prendido. Hola. ¿Te escuchás? ¿Tu propia voz? ¿Vos también escuchás? Yo, sí. Ahí se va a sentar que se les va a entrevistar Tania. ¡Tania! Ay, santo. ¡Tania! ¡Sentate acá! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí se va a sentar que los va a entrevistar! ¿Qué? ¿En serio? ¿Creo que ahí se iba a sentar en que los iba a entrevistar? No, porque ustedes van a hablar entre los tres. Okay. Bueno. Ah, bueno, ustedes se preguntan cosas entre los tres. Sí. Hola. Puede ser de cualquier cosa o de Okay. cuentos. Okay, Tania, ponete esos auriculares. Ponételos. Ponételos, Tania. Hola. Hola. Okay. Me Hola, voy a sí. Para que se escuche bien. Okay. Hola. Tenemos que hablar derecho al Hola. micrófono. Okay. Y no hay que hablar muy pegado, no hay que pegar los labios en el micrófono, ni Okay, tampoco ahí. irse muy lejos. Un poquito más atrás podés. Más atrás. Ahí, por ejemplo. Hola. Ahí está bien. Hola. Hola. Hola. Y no hay que gritar, porque ustedes no se están viendo, pero cuando ustedes gritan no saben el micrófono. Hola, hola, señora. Espera. Hola, hola, hola. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, digo que sí. ¿El mío está encendido? Sí, ¿por qué? ¿El mío está Hola, hola, encendido? hola, hola. Ay, ay, hola, hola, Se hola. escucha, se reescucha. Este no anda, Pablito. Hola, hola. Ah, sí, ahí anda. A ver. Hola. Más Hola, fuerte. hola, hola. Hola. Ah. Hola. Sí, ahí se escucha. Pablito. Hola. No funciona mi micrófono. Hola, hola. Ah, Hola. ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esperen. Hola, hola. Ahí. Ahí funciona. La caja se me... No, no se me re. Eso tiene ray. Copyright. Copyright es que Me te gusta esa palabra. Copyright es que tenemos que pagar eso. ¿Cuántos entre los ¿Y si no quiero? tres? Igual. Bueno. Okay, ¿cuántos años tienes? 8. Okay, ¿y vos, Tañita? 6. ¿Y vos? 7 años. Oh, yeah. ¿Y tu apellido cómo se llama? Mancini. Franceses. Es francés. Dicen que es francés. Y también mi nombre. Nino. ¿Y vos? Hola. ¿Y vos? ¿Cómo? ¿Y vos cómo te llamas? Tengo apellido. ¿Cómo se llama vos? Pereira Francino. ¿Cómo se llama vos? Ey, ¿podés hacerle las preguntas vos? ¿Escuchan adentro? ¡Hola, Se va, pero si ustedes no se callan, yo no les puedo hacer las preguntas. Ok. Bueno, habla. Algunas cuestiones sobre la radio, como no. ¡Hola, hola! La gente no Maquito. Ve. Hola, hola, Tania. Tania. ¡Hola! Tienen que hacer unas preguntas. Si habías no escuchado las preguntas. Y es importante que en la radio, ahí nos tenemos que ir viendo entre nosotros, ¿no? Sí, Para sí, ver sí. quién sí. va a hablar y levantamos okay. la mano y hablamos. Pero no empezamos a hablar así arriba del otro porque si no, no se entiende para el que está escuchando. Eso no hizo. Ni no, bueno, entonces yo vamos a darle comienzo. Oh, Así va a sonar primero la música. Hacemos silencio, ¿no? Vamos a hacer silencio, va a sonar. Voy a empezar a hablar y después les voy a hacer preguntas a ustedes. ¿Está bien? Sí. Sí. Está bien. Vale, vamos a poner pausa ahí. Cuando se prende la luz, estamos ahí empieza el programa. ¿Está bien? Cuando apagamos ya podemos salir, entrar. ¿Estamos? Entonces cuando se prende la luz, esperamos en silencio a ver qué pasa. ¿Dale? Vamos de nuevo. Bienvenidos a este primer programa. Están visitando un equipo completísimo, somos un montón acá en la radio y vamos a estar hablando con les protagonistas de cada sábado de niñeces. Vamos a hablar con Zoe, con Chris. No, los protagonistas son les niñes que vienen cada sábado a la biblioteca. Y se van a empezar a presentar de a une. ¿Está bien? El que levanta la mano habla primero y arrancamos. Bueno... Yo soy Nino. Nino, ¿puedo decir mi nombre completo? Sí, podés decir mi nombre completo. Nino Lionel Mancini. Muy bien, ¿y ahí quién está? Tania. Tania, no se te escucha, me parece que tenés que hablar más fuerte. Tania, parte. Se llama Tania. Pero ella, a ver cómo dice. Tania se llama. Tania. ¿Y por ahí? Benja. Benja, entonces. Ok, Benjamín. Tenemos a Benja, a Tania y a Nino. Les voy a hacer una pregunta. A ver, levanta la mano, recuerden, contesta primero. Ahí va a contestar Tania. Tania, ¿por qué te gusta venir a las actividades de la biblioteca? Sí, te gustó. ¿Te gusta? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? El helado. ¿Qué cosa? El helado. ¿El helado? ¿Y hay helado en la biblioteca? No. Ah, el helado que me convidaste hoy. Es muy lindo ese helado. Yo creo que viene porque por la torta, por la merienda. ¿Y vos por qué venís, Nino? Yo vengo por... ¡Tania, no interrumpas! Ay. Nino, hagan silencio. Nino, ¿qué es lo que te gusta de la biblioteca? A mí me gustan las actividades. Ah, primera atención. ¿Qué cosa, perdón? Actividades. Oh, yeah. ¿Las actividades? ¿Pero qué? ¿Cuáles? ¿Las que jugás? ¿Las que escuchás un cuento? Las que todas. Te... ¿Todas? ¿Todas las actividades? ¿Y, la... sí. ¿Y tu preferida cuál fue? La preferida fue la de los piratas. ¿La de los piratas? Fue buena esa, ¿no? Hay una... Sí, también tuve una pirata. ¿Qué pasó con los piratas, Tania? El robo. ¿Le robaron...? El robo de tal... El globo de los... Tengo... Soy problema, soy un poco sordo yo. Sí, tengo mis problemas. Y Benja, vos, ¿qué es lo que más te gusta de la Biblia? Actividades. ¿Y cuál de todas las actividades? Igual que yo. Los cuentos. ¿Los cuentos te gustan? Cuando leen. Hoy vamos a grabar, ¿quieren grabar un cuento? Sí. Sí, sí. Espérate, que va por turnos. Entonces, bueno. Hay que bueno, Benja, podés saber. Hay que tener cuidado en cuento. Hay que tener cuidado con los golpes en la radio. Ustedes no se golpeen, obvio, pero no golpeen la mesa y las cosas porque hace mucho ruido. Sí, se escucha como... ¡Pum! Exactamente, eso, así. eso no lo hagan, claro. Así se escucha. Eso no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Bueno, y además de la biblioteca y las actividades que son fantásticas, ¿qué otras cosas les gusta hacer a ustedes en sus casas? Y podemos mientras pensó un cuento entre todos. Capaz que no me escuchan las preguntas que les hago. Podemos mientras pensar las preguntas que... ¿No podemos mientras hacer un cuento entre todos? ¿Un cuento entre todos? Sí. ¿Te gustaría que entre todos lean un cuento? Y al final, no un cuento. Un cuento. Bueno, pero primero me tienen que responder la pregunta que les hice. Y al final... Perrito, ¿qué es eso? ¿Eh? Pero, ¿qué es eso? Eso es una computadora. Oh, sí. Oh, sí. Oye. Bueno, a ver, cuénteme, Tania, ¿qué te gusta hacer? Además de venir a la Biblia, que es de lo que más te gusta hacer en el mundo, es obvio. Pero en tu casa, ¿qué te gusta jugar? Cuando vas a la escuela, al jardín, con tus amigas, amigos. Yo me jambí. A ver, me tenés que responder más cerca del micrófono. Sí. Sí, me gusta ir al jardín. Okay. ¿Te gusta ir al jardín? ¿Sí? ¿Cómo llamas la seño? Amoreta. Le cuento que una de mis seños de la escuela de 62, o sea, mi escuela, ¿cómo se llama Verónica. Verónica. ¿Y a vos, Benja, qué te gusta hacer? Ve YouTube. José. ¿A qué te gusta jugar? A perrito. Escondidas. ¿A la escondida? Ja, perrito. Una pregunta. ¿Qué? ¿Solo turno temprano o turno... Perrita. O turno tarde? Tarde. ¿Y vos? ¿Sos tú no tarde? Y te preguntó, y a vos te preguntó, ¿vos qué sos, turno tarde o turno mañana? Turno mañana. Espera, entonces, ¿él dijo que es turno mañana o turno tarde? Tarde. Ay, estoy celoso de vos, que yo soy turno tarde, tengo que despertar como tarde. Como a las 7 de la mañana. Bueno, ¡Tania, dejá de hacer un ruido! ¿Y alguien más quiere hacer una pregunta? Y Nino ya hizo una pregunta. ¿Alguien más? ¿Vos, Benja, querés hacerles una pregunta a ellos? ¿No? ¿Vos, Tania, querés preguntar algo? ¿Qué querés preguntar? Pero eso no es una pregunta. Una pregunta para ellos. ¿Verdad? Hacer una pregunta, por ejemplo. Creo que quiso decir a quién le gusta el helado, ¿o no, Tania? ¿Sí o no? Sí. Ah, ¿sí? Está bien. Gracias ahí por... A mí me gusta. A mí también. A mí también. ¿De qué gusto les gusta el helado? A mí la frutilla. ¿Vos, Benja? De vainilla. ¿Tania? De fuerza. ¿De qué? ¿Frambuesa? ¡Qué rico! ¿Existe? Sí, ¿cómo no va a existir? Sí, existe. Si le gusta a Tania. Existe. ¿Y cuál es la comida que menos les gusta? ¿Los podés preguntar cuál es nuestro país favorito? Bueno, ahora les pregunto. Para que digan... A mí los fideos. ¿Los fideos no te gustan? No. ¿No? Igual ni los probé. También cuando los probé voy a ver. Claro. ¿A vos, Tania, hay alguna comida que decís? Seguro, Julio. ¿Eh? ¿Los fideos? ¿No te gustan? No quiero decir. Ah, ¿no? ¿Y a vos, Benja? El brócoli. Brócoli. Porque ya el nombre es feo, pero vieron brócoli. Es feo el nombre. Es cerrado. Igual es rico el brócoli. Después van a aprender a... Les va a gustar. ¿Es cerrado? Y está bueno porque parecen arbolitos los brócolis. No quiero potoli. No hay que golpear porque hace mucho ruido. No. Bueno, ¿y cuál es su país favorito? Sí. ¿Querías que te pregunte? Sí. Narnia. ¿Narnia? Sí. ¿Y sí. ustedes tienen un país favorito? Sí, mucho fuerza. ¿Cómo? ¿Frambuesa? No. Francia. Mi apellido es francés. No, italiano. Italia. Bueno, casi, está ahí al lado. ¿Y a vos qué país favorito? Brasil. Me gusta. O sea, tenemos Narnia. Igual, ¿no? Una locura. Igual Narnia no existe. Francia, está bueno Francia, ¿no? Ahí las medialunas. Está loco, Narnia es el mejor país del mundo que no existe. De ahí tengo el libro y todo. Pero ni siquiera lo conozco ese país. Narnia es un país inventado de un libro. ¿Es un país o es un mundo? Un mundo. Un país inventado por un libro. Entonces es más real. No sé si vale para la respuesta. Un país inventado por un libro. Si no se escuchó. ¿Y alguien más tiene así conoce de otro país o otro lugar inventado en algún libro? El rato de Tome. ¿Cómo? El rato ese. ¿El ratón? ¿Dónde vive el ratón? ¿En el libro? ¿Ese es tu libro favorito? Hola a todos, digan... Hola, ¿puedo poner una pregunta? Pregunte usted. ¿Cuál es su animal favorito? ¿Eh? ¿Cuál es su animal favorito? El gato. ¿Cuál, Benja? El gato. Lobo. ¿Tania? El perrito. El perrito. Oh, cachorrito. ¿Y vos, Nino, cuál es tu animal favorito? Lobo, dije. Ah, bueno, no te escuché, discúlpame. Bueno, y una última pregunta si vienen el resto del equipo, ¿les parece? ¿Cuál es? ¿Tienen algún libro, cuento o historia favorita? ¿Te puedo entrar y salir? Sí, después podés salir y entrar. ¿Pero tienen algún cuento o historia favorita que les guste mucho, que les guste que se los lean muy seguido? A mí me gusta Uy, Vegeta. A mí me gusta el libro que se llama Carnaval en el Zoo. Neno. ¿Carnavales Neno. De? En Carnaval Zoológico. En el Zoo. Ese lo leímos en mi escuela. Eso también es mío, de mi escuela. ¿Y está bueno? ¿De qué Paquito. Trata? De un zoo que... Un zoológico. De un... ¡Tradices en el libro! Zoológico. Zoo de zoológico. Oria. ¿Entendés? Ok, zoo... había una vez un... ¿Qué? Bueno, voy a contar en cuanto. Había una vez un zoo... Donde ya así no empieza la historia. Sí, había una vez un zoo. Había una vez un zoo, pero estaba perdiendo su magia. Bueno, vos, Tania, ¿tenés un cuento favorito? ¿No? Estaba perdiendo El Michi. Estaba perdiendo su magia, o sea, de como tipo asustar y muchas cosas. Bueno, damos un aplauso a este equipo. Espera. A ver. Y pues organizar una fiesta de disfraces de los animales favoritos que quieren ser los animales. Entonces, y se quedaron así, disfrazados. Y prendió más su magia. Ya están viendo que en Tania, déjalo bien. En búfalo era un zorro que no hacía sonido, entonces prendió su magia. Y por cierto, un hipopótamo se disfrazó de un ave y saltaba y si se caía te mataba. Bueno, pásense. Aplausos de este grupo.